pues tienen un periodo de cuarentena, ¿no? Pues se queda en el domicilio. Dentro del domicilio sí dan indicaciones a la familia para que la persona, digamos, posible, pues esté aislada dentro de la vivienda. Le dan indicaciones de cómo facilitarle la comida, en fin, para que no tenga contacto ni siquiera con su unidad familiar directa, donde conviven en la casa pues todas estas personas, las recomendaciones de limpieza de las zonas comunes y que esté todo lo aislada que pueda durante los 15 días que se determinan del resto del núcleo de la familia. Ya el detalle de cada de cómo se concreta eso, pues no lo conozco, pero bueno, claro. Al fin y al cabo se trata de tener la garantía de que no se contacta físicamente con nadie, mano, porque es verdad que lo que está confirmado de todos los expertos, de todas las noticias que vemos continuamente a lo largo del día, pues vienen focalizadas a que tenemos que estar en nuestros domicilios si no se tiene ningún tipo de síntoma, ¿no? Pues la regla general es en casa, salir para lo indispensable, agrupar todas las compras que usted tenga que hacer en un único momento para no estar saliendo y entrando del domicilio, el tiempo de la mascota es indispensable, el de trabajo al trabajo y de vuelta a casa, y luego ya en función de si se tiene alguna sintomatología, lo que estamos diciendo, ya también en el propio domicilio pues tomar esa medida de no tener contacto con el resto del núcleo familiar para prevención de todo. En la actualidad de hoy miércoles también podemos destacar que el Cuerpo de Infantería de Marina ha realizado esta mañana las labores de desinfección por las calles de nuestra localidad, centrándose en los puntos de mayor afluencia de personas, como son los centros comerciales, el centro de salud o la estación de autobuses. El capitán Herraiz nos ha explicado cómo se han llevado a cabo estas tareas. Digo que para el personal que no está familiarizado con las Fuerzas Armadas existe cierta confusión y muchas veces digan, confundan unidades y bueno, sabemos que es con una buena voluntad, pero es lógico, nos puede pasar a cualquiera que no estemos familiarizados con un determinado ámbito de trabajo. En concreto, la unidad que está trabajando en vuestra localidad, en Ubrique, somos los infantes de Marina que pertenecemos al Tercio de Armada, una unidad de entidad brigada que tiene su base en San Fernando, Cádiz, que pertenece a la Armada Española y lo que otros llamarían a la Marina, es como se llamaba anteriormente, pertenecemos a la Armada, y que formamos parte pues de las Fuerzas Armadas. Como sabéis, esas Fuerzas Armadas las componen tanto el Ejército de Tierra, como el Ejército del Aire, como la Armada, y también la UME, que forma parte de la misma. En concreto, quienes están allí, quienes son infantes de Marina, del primer batallón de desembarco, y también policías militares del batallón de cuartel general, que todos pertenecen a la Brigada de Infantería de Marina, Tercio de Armada. Con motivo de la declaración del estado de alerta, pues las Fuerzas Armadas han activado la Operación Palmis, con la cual se ponen al servicio, como siempre ha sido así, de servicio público, y están desarrollando pues diferentes labores de tanto de apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como ayuntamientos, etcétera. En concreto, aquí en la provincia de Cádiz, pues se estableció inicialmente los reconocimientos de diferentes poblaciones para ver cuáles podían ser los lugares más propicios para realizar otras tareas posteriores, como pueden ser la desinfección, y ya a partir del tercer o cuarto día se empezaron a desarrollar labores de desinfección, tanto inicialmente en localidades próximas a nuestra base, en San Fernando, como posteriormente hemos ido ampliando nuestro despliegue a todas las localidades ya principales de la provincia de Cádiz. Un punto importante también, como veis, ahora ya estamos también por la sierra. Hoy tenemos diferentes unidades desplegadas, tanto en Setenil, como Algar, como Benaocaz, El Bosque, Grazalema, por supuesto también en Ubrique, donde en Ubrique está el contingente más importante. Y lo que queremos también destacar es que lo primero que se hace es, por supuesto, ponernos en contacto con las autoridades locales. En este caso, vuestro fue con la señora alcaldesa, con doña Isabel Gómez García, y por supuesto también con los jefes de policía local, concejal de seguridad del ayuntamiento, pues en este caso con el señor José Benítez o con José Antonio Herrera. Fundamentalmente también conocer qué necesidades puede tener la localidad y principalmente también atendiendo las solicitudes que se realizan para los diferentes trabajos de desinfección. Aparte de lo que se ha estado haciendo en Ubrique, no quiero dejar de lado otras tareas que se han estado realizando, no solo de apoyo a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o también de desinfección, sino también pues otros trabajos que se han realizado en apoyo a, por ejemplo, al Ayuntamiento de Cádiz. Se realizó el montaje de un albergue para personas sin hogar, se le apoyó en colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz, se trasladaron diferentes enseres en colaboración con los arsenales de la Armada, tanto de camas como colchones, mantas, raciones de comida, de previsión, en caso de que no pudieran funcionar los servicios de catering. También se ha colaborado con el Ayuntamiento de San Fernando en el traslado de alimentos, con el Pan Nuestro, una asociación benéfica que tiene montados diferentes comedores sociales. Unas tareas que, bueno, cubren todos esos frentes que nuestra sociedad, que nuestros conciudadanos puedan necesitar de nosotros. Ya que, como bien sabes, Rocío, este es un trabajo que tenemos que superar entre todos y que juntos vamos a superar. Pues en estos instantes se están estableciendo los enlaces con las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también se van a realizar diferentes labores de desinfección. Quien más puede informaros de qué puntos en concreto son, nosotros tenemos unas previsiones que pueden incluir desde la Avenida España a la calle San Sebastián, pero ya son el personal vuestro, los locales de las autoridades locales de Ubrique, quienes ya le van marcando cuáles son los puntos que más son necesarios en los que se pueden realizar esa desinfección. Se cuenta con unos equipos de desinfección, en este caso son unas mochilas portátiles que lleva nuestro personal, utilizan unos equipos de protección individual de grado 2 y se realizan fundamentalmente desinfecciones en las zonas exteriores, que inicialmente pueden ser, como hemos dicho, y la previsión inicial era Avenida de los Callejones, Avenida España, calle San Sebastián, pero bueno, el personal nuestro está allí y está a disposición de las autoridades de Ubrique para poder servir a todos los ubriqueños. Y antes de finalizar, el siguiente comunicado, el Ministerio de Interior ha dictado una orden por la que se prorroga durante 60 días la vigencia de los permisos de conducir que caduquen durante el estado de alarma. La orden publicada en el Boletín Oficial del Estado señala que los permisos y licencias de conducción, así como otras autorizaciones administrativas para conducir, cuyo periodo de vigencia venza durante el estado de alarma, quedarán automáticamente prorrogados mientras dure el mismo y hasta 60 días naturales después de su finalización. Esta resolución también afecta a los permisos de conducción extranjeros válidos para conducir en España. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.